La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, iniciando la semana. Estamos en el día número 13 del mes de noviembre del año 2017, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este lunes. Los saludamos desde Xalapa, Veracruz, desde Clavijero número 24, la sede de Radio Universidad Veracruzana, y estamos a través del 90.5 de FM. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves, también les mando un saludo, iniciando esta semana, que hace ahorita un calorcito, pues digo, bastante agradable aquí en Xalapa. Estamos a 22 grados, de repente corre el aire frío, pero hay un color brillante en la ciudad o en la región, no sé si usted lo note, que realmente se agradece estos días de luminosidad aquí en este otoño que nos toca vivir. Por ahí se anuncia que va a haber un poco más de frío, como tuvimos un poco de frío este fin de semana. Bueno, ha habido cosas interesantes, muy interesantes. Una de ellas, la que hace unos momentos se llevó a cabo en la sala de rectoría de la Universidad de Veracruzana, donde en un hecho histórico, realmente que menciono como tal, un hecho histórico, se promulgó la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana, algo que ya se ha venido gestionando. Y pues podemos decirles que la autonomía presupuestaria de nuestra casa de estudios fue promulgada el día de hoy en un acto en el que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, calificaron como histórico tanto para la principal institución educativa de la entidad como para el estado de Veracruz. Sin duda alguna, es un hecho histórico esta autonomía presupuestaria. La promulgación de la autonomía presupuestaria comprende la reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el cual será efectivo y de observancia obligatoria a partir del día de mañana, a partir de ya, o sea, el martes 14 de noviembre, bajo el texto siguiente que fue leído por Miguel Ángel Yunes Linares. Dice: la Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior y el presupuesto asignado a nuestra casa de estudios no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá administrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable, y en ningún caso el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, no se puede reducir tampoco el presupuesto. El gobernador también refirió el artículo segundo transitorio que forma parte de la reforma constitucional y que dice que para cumplir con el objeto del presente decreto, el presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será de 2.58% del total del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz, pero para el 2018 se le fijará un presupuesto del 3% del total del presupuesto general de egresos al Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente hasta llegar al mínimo establecido, o sea, el 4%, hacia el año 2023. Un hecho realmente importantísimo. Tengamos en cuenta que actualmente el presupuesto es de 2.58%, inclusive ha habido años de nuestra universidad que el presupuesto que se le otorga de parte del gobierno del Estado ha sido de 1.5, por ejemplo, o 2%. Entonces era 2.58%. Y va a ser será incrementando para el próximo año, será del 3%, y para el 2023 se espera que sea del 4% en esta autonomía financiera presupuestaria que tiene nuestra universidad. Esa fue la primera vez que se promulgó una ley. Es otra cosa también que hay que tener muy en cuenta: primera vez que se promulgó una ley en la sede universitaria, y la rectora Sara Ladrón y Guevara explicó que ocurre dentro de un contexto adverso, con 7 universidades públicas en crisis financiera y congresos estatales que han modificado sus respectivas leyes orgánicas sin consultar a dichas comunidades, a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo de Veracruz, que son aliados de nuestra universidad, dijo la rectora. Eso es importantísimo también. Y créanme que estamos sentando un precedente a nivel nacional, esta autonomía presupuestaria que el día de hoy se promulga por muchos hechos históricos que se realiza y que se hace en las instalaciones de la propia universidad. La rectora explicó que, aunado a esta promulgación, el Ejecutivo Estatal envió al Congreso Local una iniciativa para modificar el artículo 34 de la Constitución Estatal, que habrá de permitir a la universidad presentar iniciativas para modificar sus propias leyes, como su ley orgánica, la ley de autonomía y lo relacionado con la institución. Es realmente una noticia que nos da mucho gusto que así sea, porque además es el esfuerzo de una comunidad universitaria que lo ha pedido, que lo ha exigido, que forma parte de estos logros, de aquella marcha, de esa marcha que se hizo, ustedes recordarán, en el mes de marzo del año 2015, cuando se exhibió por primera ocasión a nivel pública los malos manejos administrativos de Javier Duarte, ¿no? Entonces, esta autonomía presupuestaria forma parte de esa movilización, que surge a través de la comunidad universitaria, de sus estudiantes, sus académicos, sus investigadores y también de las autoridades. Es realmente un hecho muy importante. Y vean lo que son las cosas, ¿no? En su mensaje la rectora habló de 7 universidades que están en problemas presupuestarios, pero hay una gravísima, bien del otro lado de la moneda. Este fin de semana, el gobierno del estado de Morelos, que encabeza Graco Ramírez, mandó a apresar al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y también a su esposa, Marielena Ávila, y los acusa de malversación de fondos, de haber usado mal el presupuesto. Entonces los mandó a prender, y eso es un problema político que ha venido escalando en el Estado de Morelos, donde son enemigos hacia muerte Graco Ramírez y Alejandro Vera Jiménez. Qué tristeza que un gobierno no sepa negociar, no sepa usar la política para beneficiar a una universidad pública. Nos da realmente mucha tristeza que así sea, que esté por medio primero los intereses personales y no realmente lo que debe ser el interés de una universidad pública. Entonces mandó a apresar a Alejandro Vera Jiménez, no lo han apresado, y tampoco está prófugo, dice el propio abogado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero está esa orden de aprehensión, girada esa orden de aprehensión. Y lo que dicen sus críticos de Graco Ramírez, lo que se está buscando es de que Alejandro Vera no sea candidato para la gubernatura del Estado de Morelos. Entonces es como una parte de lo que se está buscando para que no llegue Alejandro Vera, y es realmente lamentable eso que sucede en el Estado de Morelos. Eso lo decíamos como el otro lado de la moneda, ¿no? Mientras que estamos aquí nosotros contentos de haber hecho esta relación fructífera, de buen entendimiento de parte del gobierno del Estado de Veracruz para la Universidad Veracruzana y lograr de manera histórica la autonomía presupuestaria, en Morelos vemos que las cosas están gravísimas y hay un divorcio total entre el gobernador y rector, tanto así que hasta lo manda a apresar al gobernador, al rector. Cosas que así pasan en nuestro país. Y bueno, llegamos a nuestra información. Antes les decimos que que tengan muy en cuenta que aquí el centro de Xalapa es un caos, que están acabando una obra, ya empezaron a otra, están picoteando por todos lados, entonces hay mucho tráfico aquí en Xalapa. Desde el viernes pasado les decíamos que si no tiene nada que venir a hacer con su automóvil aquí al centro, mejor no venga porque hay mucho tráfico. Incluso pues eso afecta a nuestros propios invitados. Esperemos que todos lleguen a tiempo. Y también de manera rapidita les decimos que México está jugando cascarita con Polonia y va ganando México 1-0 con un golazo que metió Raúl Jiménez hace un momento. Vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy les comentaremos que aquí en Voz Universitaria que nuestra casa de estudios tiene a disposición de su comunidad más de 700,000 libros en sus bibliotecas en las 5 regiones. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Marco Tulio Aguilera, también platicaremos con doña Carmen Vargas, esposa de Carlos Antonio Castro, estará también Silvia Tepecla con nosotros, así como también vendrá aquí la escritora Lucía Rivadeneira, que va a presentar un libro en la Casa del Lago V, de Culpa y Expiación se llama su libro, y estos son los invitados de este día. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana tiene a disposición de su comunidad más de 700,000 volúmenes de libros en las 54 bibliotecas distribuidas en facultades, en centros e institutos de investigación de las 5 regiones. Se trata del acervo bibliográfico más grande de la región sur-sureste del país. A ello sumó la biblioteca virtual, que ofrece una amplia gama de recursos informativos electrónicos, contenidos en revistas, libros electrónicos, páginas web catalogadas, bases de datos multidisciplinarias y recursos digitales de la institución para apoyar en todo momento y desde cualquier lugar el proceso de aprendizaje de la comunidad. En la región Xalapa, el acervo de libros es de 471,361 volúmenes, en Veracruz de 94,092, en Orizaba, Córdoba de 65,092, en Poza Rica, Tuxpan de 66,929 y en Coatzacoalcos, Minatitlán de 48,868, lo que hace un total de 746,342 volúmenes en total. Las bibliotecas de la institución también son utilizadas como espacios universitarios que fomentan la formación integral de los estudiantes. Han dado un giro importante porque no solo albergan libros, revistas y periódicos, sino que muchos académicos también imparten clases al interior de las bibliotecas, dice Ana María Salazar, que es la directora general de bibliotecas. Un ejemplo más es que en la biblioteca de la Facultad de Física en la región Xalapa se desarrollan torneos de ajedrez, por ejemplo. Tal acción motivó a otras bibliotecas para implementar el préstamo de tableros para practicar este deporte. Si bien las más conocidas son las Unidades de Servicios Bibliotecarios e Información, las USBIS, de Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Iztaccíhuatlán y Minatitlán, también hay bibliotecas en las facultades, centros e institutos de investigación, donde hay obras especializadas y de importación que por ende están escritas, por supuesto, en otros idiomas. Es parte, pues, de esta gran labor de bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Son las 14 horas con 15 minutos. Y todo esto en relación porque el día de ayer fue el Día Nacional del Libro y se están realizando ahorita actividades en la Unidad de Humanidades. Por cierto, íbamos a estar allá, pero no pudimos estar. Íbamos a estar en la Biblioteca Carlos Antonio Castro. Y bueno, pues ahora estamos aquí. Ya no pudimos transmitir desde allá, pero estamos de nuevo aquí en nuestra cabina. Y aquí vamos a dar la bienvenida a Marco Tulio Aguilera, que nació en Bogotá, Colombia, en 1949. Al calor político dice que es jalapeño. Y bueno, ya le quitó la ciudadanía jalapeña. Publicó su primera novela en Buenos Aires cuando tenía 24 años. Ha hecho una serie de libros diversos, como por ejemplo Breve Historia de Todas las Cosas. Ha escrito cuentos para Después de Hacer el Amor, Mujeres Amadas, Los Placeres Perdidos. En fin, es una labor muy prolífica la que ha tenido Marco Tulio Aguilera, que lo tenemos aquí en el estudio y vamos a platicar con él directamente. Marco Tulio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Bueno, más que contento porque nos enteramos y obviamente tú fuiste el primero en enterarte del Premio Bellas Artes, ¿no? Premio Bellas Artes José Rubén Romero de novela, ¿no? Sí, sí, sí, este año me correspondió el premio novela pues más prestigioso de México, que es el José Rubén Romero, que da el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Conaculta, ¿no? Es un premio importante, que ya tiene 22 años de tradición y que forma parte de un paquete de premios Bellas Artes, uh-huh, en los que se selecciona la mejor obra de teatro inédita, se premia la mejor obra publicada en narrativa, se premia la poesía, se premia el ensayo, y es un paquete como de 10 premios que todos los años selecciona a 10 o 12 artistas, digamos, destacados en su campo, y particularmente en lo de novela se trata de premio a novela inédita. Así es. Y ha sido pues realmente un gusto que lo hayas ganado, porque de alguna manera tú siempre andas en esta adrenalina de estar buscando la competir, ¿no? Sí, es parte de mi personalidad, de incluso ya me hicieron una entrevista un escritor de Buenos Aires, uh-huh, me decía que yo tenía esa especie de, no sé si obsesión o necesidad o lo que sea, de competir, y eso es cierto, no forma parte de mi personalidad, no solo a nivel literario, sino a nivel deportivo, ¿no? Uh-huh. Y es como que yo siempre quiero estar esperando algo. Yo todos los días estoy esperando una buena noticia, y es parte un poco parte de mi optimismo y una parte de una salud mental, ¿no? De no abandonarme, ¿no? Otra cosa que comentaba con un escritor famoso chileno que se llama Luis Sepúlveda, autor de un viejo que leía novelas de amor, estábamos comentando que los dos estamos viejos, pero los dos estamos produciendo y publicando y recibiendo galardones. Entonces comentábamos que cuando mucha gente va de bajada, ya a los 68, 69 años, él y yo seguimos corriendo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Es decir, mucha gente ya se abandona a esta edad, como que se retira y se echa un poco a morir, ¿no? Y pues no es mi filosofía, al contrario, cada vez más, incluso a veces me he preguntado si a esta edad yo puedo escribir obras que compitan con lo mejor que he hecho en mi vida, en mi juventud, ¿no? Y mi conclusión es que sí puedo seguir haciendo cosas bien, ¿no? Y esa fue una de las intenciones de participar en este concurso, medirme como escritor con la nueva generación de escritores mexicanos, ¿no? Porque resulta que sucede que le dicen a uno, bueno, tú ya tienes cierta edad, ya no puedes competir con los nuevos escritores que traen nuevos temas, que traen nuevas técnicas, que tienen mucha fuerza. Entonces, eso me lo decía mi esposa, ¿no? Dice, no esperes grandes triunfos, porque pues ya te tocó, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo sigo compitiendo, voy a participar en el concurso, e incluso le prometí un premio este año y le prometí un regalo muy muy interesante que espero que se cumpla. Pero además, pues con los años también se adquiere más madurez, ¿no? Sí. Madurez para escribir. Sí. Mucha gente no corrige sus libros porque dicen que lo que está escrito, lo escrito escrito está. Yo sí corrijo todos mis libros por alguna razón. En general los escritores terminan sus libros y los olvidan, ya queda, ¿no? Yo no, cada nueva edición lo corrijo, todas las corrijo. Uh-huh. Hay quien le da miedo ver su escrito ya publicado, ¿no? Sí, porque pues uno ve cosas, debilidades, cosas así, ¿no? De cierta forma alguien se podría avergonzar de textos pasados, digamos, yo me puedo avergonzar de mi primer libro de cuentos, ¿no? Uh-huh. Que se llama Alquimia Popular, que precisamente una persona que pasó por aquí dijo que lo vio por ahí en la calle a precio de 6 pesos. Uh-huh. Que no lo compró porque no le cambiaron el billete de 200 y cuando regresó ya se había vendido. Uh-huh. Y en ese libro hay textos que yo digo, pues no pasan. Y hay otros incluso que yo he abandonado, pero que tienen un aval grandísimo, porque hay un cuento mío que se llama El ritmo del corazón, que fue finalista en La Felguera en 1972, y a ese concurso llegan 10,000 cuentos, ¿no? Entonces ese cuento tenía que tener algo bueno y no lo he reeditado, pero por ahí está. Esa novela con la que gana se llama Formas de Luz, ¿de qué trata? Formas de Luz. Yo básicamente no quiero hablar mucho sobre el libro hasta que aparezca, sin embargo puedo decir en términos generales de qué trata, los temas básicos, ¿no? Sí, sí, sí. El primero es el amor, digamos, un tema que yo siempre he manejado. En segunda instancia, el erotismo. En tercera instancia, la violencia reinante en este mundo nuestro. En otra instancia, pero quizás principal, está la depresión. Porque una persona aparentemente exitosa, que le va bien en la vida, de pronto cae en un hueco que es el peor infierno que puede haber en la tierra. Uh-huh. Yo trato de explicar esto y la respuesta, o el intento de respuesta, está en este libro. Este tiene algo que ver con mi vida. Yo estuve un periodo largo de una depresión y yo intento explicar eso. Alguien me decía, bueno, pero una novela, qué aburrición sobre la depresión, mejor no la leo. Y yo pienso que realmente quien entiende el sentido de la melancolía, que es el subtítulo de la novela, quien entiende el sentido de la melancolía entiende el sentido de la vida. Porque la vida básicamente está constituida por miserias y esplendores, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien llega, digamos, viento en popa a la muerte, después de haber superado una depresión, llega mejor preparado para afrontar la muerte y salir de una depresión, que es algo depresión mayor. Cuando yo hablo de depresión no es de alguien que se siente triste, ¿no?, un día. Uh-huh. Y al día siguiente, yo hablo de depresión mayor, es la depresión que hace que una persona pierda todo objetivo de vida, que se queda acostado en su cama semanas enteras, que no se bañe, que le tenga miedo a la gente, que se esconda y que queme sus pertenencias y que quiere que nadie... Quiere desaparecer del mundo, ¿no? Quiere ser nadie. Y que cada instante de su vida está imaginando tragedias, ¿no? Uh-huh. Una tras otra. Es decir, Santa Teresa de Jesús, en un libro que se llama Las Moradas, dice que la conciencia inquieta es como una mariposa que aletea dentro de la conciencia y no deja tranquilo. Así es, la conciencia del deprimido es un flujo ininterrumpido de desgracias, casi todas imaginarias, pero que el deprimido considera absolutamente reales, ¿no? Eso es la depresión. Entonces, la novela, a pesar de que toca un tema terrible, es una novela, digamos, intensísima. Y es intensísima porque yo la trabajé durante varios años y llegó a tener 1300 páginas. Y yo quise hacer una gran compresión, como un hoyo negro, de hacer que las cosas se comprimieran a un punto que quedaron 380 páginas. Y creo que es muy, muy intensa. Ya habrá que verla en su momento cuando aparezca, ¿no? Sí, Porque ya tiene un premio, pues obviamente tendrás la facilidad de que se pueda publicar. Esperemos que sea, así sea, ¿no? Sí, ¿cuándo no se va a entregar el premio, Marco? Y parece que el 26 de febrero, un día antes de mi cumpleaños, 27 de febrero. Sí. Ahorita ya acabo de ver a Juan Villoro. Ajá. Y me pregunté que cómo le hacía. Le dije simplemente, pues no estoy metido en todo lo que tú estás metido. Yo un poco concentrado en el trabajo, hasta aislado, ¿no? Ahora anda en campaña política. Sí, ¿no? Ahorita anda promoviendo a Marichuy. A Marichuy, sí. Y un poco, en segunda instancia, a López Obrador, pero le tira a López Obrador, dice que si no Marichuy, ni modo, López Obrador. Sí. Eso dice Bolivia. Por cierto, ya que estabas hablando de ese sentido de la melancolía, de la depresión que se refleja en formas de luz, el premio José Rubén Romero es el nombre de un escritor michoacano, ¿no? Claro. Que hizo La vida inútil de Pito Pérez. Exactamente, yo la leí, La vida inútil de Pito Pérez, es una de las novelas fundacionales de México, ¿no? De las grandes novelas fundacionales, y es una picaresca. Sí, es una picaresca. Claro que sí. Pero tiene algo que ver también con la melancolía. Con la melancolía. Es un nombre solitario. Lo leí. Pito Pérez. Sí, es un hombre solitario. Que anda buscando un sentido a su vida. Exacto. Ya leí hace muchísimo tiempo. Creo que voy a darle una releída para estar un poco ducho en el tema, porque si es el premio José Rubén Romero, pues por lo menos tengo que saber tener la cortesía de... ¿Lo entregan en México o vienen acá? No, en Michoacán. ¿En Michoacán sí, va a ser? En Michoacán, sí, como perfecto, no. Muy bien. Pues Marco Tulio, pues muchas felicidades. No, gracias. Un premio más, una medalla más que cuelga en tu pecho, ¿no? Sí, ahí vamos. Hoy recibí la felicitación bastante rezagada de la rectora, porque me ha felicitado todo el mundo, ¿no? Hasta Américo Zúñiga y muchísimo. Y hoy me la encontré en lo de Villoro y fingí ignorancia y ella se acercó, me felicitó. Pues muy bien. Dijo, habrá que hacer algo. Bueno, yo le ofrecí el premio a la Universidad Veracruzana, ¿no? Yo dije que era un premio para la Veracruzana porque pues a mí me ha tenido la Veracruzana durante 38 años aquí. Y yo he tenido espacio, tiempo y posibilidad de escribir. He sido un privilegiado y también he tenido problemas, pero pues quién no los tiene. Pues sí, pues muchas felicidades, Marco. Gracias, Julio. Germán, estás muy bien. Bueno, dale. Te dejo en tu... Hasta luego. Chao. Pensamiento universitario. Estamos aquí saludando a Lucía Rivadeneira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viene llegando prácticamente. Literalmente. Maliel, ¿cómo estás, Maliel? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tenernos aquí. Siempre activa, Maliel. Vienes de ver a Juan Villoro, seguramente, ¿no? Así es. Y ahora estás aquí a Lucía Rivadeneira. Así es. Tenemos muchas actividades hoy, como siempre. La invitación a Lucía es parte de nuestra celebración del Día del Libro, que bueno, pues fue ayer, pero ayer. Nosotros celebramos el libro todos los días, sí. Así debe de ser, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, vienes a presentar un libro que se llama De Culpa y Expiación, ¿no? Así es, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Bien, muy contenta de estar en Jalapa y muy agradecida por la invitación de la Casa del Lago, a través de la universidad. ¿Tú ya habías estado aquí en Xalapa? Sí, sí, sí, sí, más de alguna ocasión. Es una ciudad que me gusta, que amo, y estoy feliz de tenerla. Es este una ciudad 100% literaria, ¿no? Sí, con una vida cultural impresionante. Sí, es. Ese es tu libro que vas a presentar hoy. Sí, es una plaquete. Es una plaquete, sí, tal uh-huh. cual, mira, es una... Bueno, obviamente no podemos ver por radio, pero está muy bonita esta presentación. Y me parece como un formato ideal para la poesía, ¿no? Y es una colección uh-huh. que inició Miguel Ángel de la Calleja. Es un profesor de la universidad, de la UNAM. Y ya este es el número 34, anda ya por el 38. Lo están sacando como por bloques de 6. Entonces estamos en toda la promoción de las últimas 6, en donde está incluida esta que es la mía, de culpa y expiación. De culpa y expiación. Este, ¿qué habla de pecados? De pecados. De pecados. De pescados. También. Mucho la portada hay un pescado. También. Sí, sí, porque hay una serie de elementos de... Somos muy culposos, creo yo. Ah, nos sí. educan en la culpa. Creo que hay gente que ha muerto más por la culpa que por el cáncer. Uh-huh. Entonces, cuando a veces hay un proceso de culposo, yo creo que siempre hay una alternativa de la expiación. Sí, a sí. través de la comida, del vino y otras casas. Exactamente. De hecho, aquí hay un bar que se llama La Culpa. Sí. Ahí me da la razón el bar. Te da la razón por completo. Totalmente. Sí. Mariel, ¿cómo fue que invitaste aquí a Lucía? Pues mira, ¿quieres que te cuente cómo fue que nos conocimos? Sí, sí, sí, sí. Allá por el año 87. 87. Ay, ¿sí? Qué susto, ya es 87. 30 años. Exactamente. Eran unas niñas. Éramos un par de chamacas y Lucía ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino de Guadalajara. Y en esa ocasión, bueno, ella tuvo el primer lugar, yo el segundo lugar y Benjamín Valdivia el tercer lugar. Y pues bueno, después a partir de las redes sociales he retomado contacto con pues con algunas personas de aquella época, que es cierto que si no hubiera las redes sociales hubiera sido más difícil. Además, bueno, con Lucía hay amistades en común, otros motivos de cruce, nos hemos vuelto a ver en otras ocasiones últimamente, y pues cuando supe que había publicado esta plaquette, me pareció que era la ocasión ideal, el pretexto ideal para traerla aquí, porque bueno, pues su poesía siempre me ha parecido súper interesante. Es una ocasión para nosotros de tener, no nada más tuvo este premio, tiene 4 premios si mal no recuerdo, y pues bueno, es alguien que ha hecho un camino en las letras que pues quisiéramos seguir. No, por supuesto. Además, tú eres originaria de Michoacán, ¿no? Sí, sí, sí. Nací en Morelia. Toda mi familia es de Morelia, padres, abuelos. Por eso creo que no tengo crisis de identidad, porque todos somos michoacanos. Y bueno, cuando mi padre se fue a hacer la especialidad al Hospital General, pues no me preguntaron si yo me quería ir porque yo era pequeña. Pero allá nos quedamos desde hace muchísimos años, iban como por 2 o 3 años y llevamos como 40 allá en la Ciudad de México. Y para mí ha sido una maravilla los encuentros que me han generado los poemas, hacer grandes amistades, conocer personas cálidas, trabajadoras, intensas, un poco de todo. Yo creo que la literatura nos da para todo, claro. Para todo. Justo hace un momento estábamos platicando con Marco Arturo Aguilera, que ganó el premio José Rubén Romero de Michoacán. Uh-huh. Por cierto, es un escritor michoacano, ¿no? Sí, sí, sí. No, hay una gran cantidad de actividades culturales también en Morelia. Acaba de ser el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, se clausuró el sábado, si mal no recuerdo, hace unas horas prácticamente. Entonces, tiene una vida cultural. Yo tengo un nexo cotidiano con Morelia. Voy y vengo, yo como los gatos, voy y vengo a Morelia, con a la menor provocación, a muchas cosas que me han hecho el honor de invitarme. Y todo, además, tiene que ver con mi trabajo literario, con mi quehacer literario. Sí, además es muy reconocida también la actividad de la propia universidad. Incluso la UNAM tiene allá un, Un campus. ¿No? De hecho, son dos. Uno muy reciente de humanidades y el de ciencias duras, como les decimos nosotros. Así es, exactamente. Y hoy se presenta el libro de culpa, la plaqueta de culpa y expiación a las 7. Vamos a tener los comentarios de Esther Hernández Palacios, la maestra Esther no necesita presentación, y de Ana Valderrama, también coordinadora de lectura del IBEC. Ellas nos van a brindar algunos comentarios acerca de esta obra y pues esperamos, por supuesto, la participación del público. Claro. Y Lucía, ¿podríamos pedirte que nos leyeras algún poema que forma parte de Culpa Expiación? Claro que sí, será un gusto. Y además es un gusto, un placer estar aquí en Radio Universidad. Además, quiero comentarles, hablamos de la plaquette, pero es, digamos, como una libreta que se conoce como forma francesa, un poco alargada. Es ese, más o menos ese formato, ¿no? ¿La plaquette? Ajá. Sí. Pues sí, de hecho esta nos recuerda un poco al famoso el diseño, al material de lectura o los deslindes que publicó la UNAM en los años 70, que es un poquito esa idea de... Y además la colección toda es igual, el mismo número de páginas, y lo único que por supuesto se modifica es el diseño de acuerdo al contenido de los poemas. Claro. Sí, por supuesto es un formato ideal para poesía porque permite que el verso se acomode de manera natural. Perfecto, muy bien. Este se llama Mareo. Dan ganas de aplaudir con solo verte entrar en las caderas de mis sueños. Dan ganas de comer algo salado cuando tu piel absorbe mis deseos. Dan ganas de tomar de fuego un trago si tu sudor resbala por mis muslos. Dan ganas de llorar de pura dicha cuando presienten tus dedos mis antojos. Dan ganas, muchas ganas de hacer lumbre para que no se enfríen las caricias, para que no se acabe el mareo de tierra que generas. Muy bien. Eso es parte de lo que vamos a tener esta tarde en Casa del Lago. Y si me permites el comercial, aprovecho para mencionarles que en las dos semanas que siguen vamos a tener muchas actividades musicales. Bueno, siempre tenemos muchas actividades en Casa del Lago, tú lo sabes. Y pues ahora vamos a tener en particular muchos recitales, conciertos, presentaciones que corresponden a el fin de semestre, el fin de ciclo. Entonces, el fin de año y todo esto, pues mañana mismo vamos a tener al taller de ópera, el miércoles tenemos al CIMI, la siguiente semana vamos a tener un concierto de contrabajos, un concierto de ensambles de cámara, el Yasub y el concierto de fin de semestre de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música que dirige el maestro Fernando Ávila, como siempre lo vamos a tener nosotros también. Entonces, pues estén pendientes porque tenemos literatura, tenemos teatro, vamos a tener danza y mucha música. Así es, ¿no? Como siempre, una cartelera muy completa de la Casa del Lago. Por lo pronto, los invitamos a que vayan hoy a escuchar poesía. Sí, por favor. A degustar de poesía y a leer la poesía, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Sin poesía no se debe vivir. No. A lo mejor se puede, pero no se debe. Claro. Y sobre todo en esos momentos que tanta falta hace sensibilizarnos con las letras. Bueno, siempre la poesía será un elemento básico para ello, pero luego perdemos el sentido poético, perdemos el sentido de la vida misma, ¿no? Sí. Yo creo que la poesía en momentos muy caóticos siempre es un bálsamo. Sí. Tanto escribirla como leerla, necesariamente. Como que nos reacomoda cosas, ¿no? Es como un cauce. Exacto. Ahorita me vino la imagen muy clara a la cabeza. En estos tiempos revueltos, de pronto aparece como un caminito, un cauce, una senda que seguir. Estas palabras nos jalan tantito, nos muestran un camino y eso pues alivia el alma. Sin duda alguna. Ahorita recuerdo que los pasados sismos que se vivieron, particularmente el 19 de septiembre en la Ciudad de México, Juan Villoro publicó una especie de recuerdos y lo que sentía en ese momento en Reforma. Lo hizo como poema y se le echaron encima que eso no era poesía, que pero pues está dando un cauce justo a su sentimiento, ¿no? Y yo creo que siempre hay que agradecer ese tipo de palabras, ¿no? Claro, claro, y a mucha gente le funcionó de maravilla, uh-huh. Y no solo este, ha habido muchas otras cosas desde el 19 de septiembre del 85. Sí, claro. Todos los que nunca nos imaginamos vivir dos terremotos, pues ya nos pasó. Y de todo eso siempre las bellas artes se ocupan, ya sea en la pintura, en la danza, en el teatro, en la música, en la poesía, en fin, siempre como que están atentas para darnos algún bálsamo. Sí, ya, ¿no? Porque a veces por doler reconforta, ¿no? Bueno, a pesar que, bueno, tú eres de Michoacán, pero gran parte de tu carrera la has hecho en la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, toda mi formación académica ya superior, uh-huh, es en la UNAM. Sí, pero uh-huh, también Michoacán tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué puedo decir yo? Sí. Pero de inmediato digo sí, cómo no, porque pues creo que así es. Eso, por lo tanto, los invitamos que vayan hoy esta noche, porque ya es de noche a las 7. Sí, ahora que anochece un poco más temprano, ya uh-huh, estaremos a la luz de las velas. No, no es cierto. Pero estaremos, tendremos una, es muy poético, una velada poética con Lucía Rivadeneira. Por favor, acompáñenos. Perfecto. Los esperamos ahí. Muchas gracias por la invitación. Con Esther Hernández Palacios y Ana Valderrama. Muy perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Estén muy bien. Nosotros vamos a continuar con nuestra información. Y fíjense, como lo estábamos diciendo justo, desde esta universidad está celebrando el Día del Libro desde el pasado jueves, ¿no? Estamos haciendo actividades en la USBI, el día de hoy hay en Humanidades. Y pues los invitamos a que vayan hoy a Humanidades. Fíjense, hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio Jesús Morales se va a presentar Sandra Lor y Pepe González. Van a estar ahí haciendo un concierto didáctico. Entonces los invitamos a que vayan, forma parte de esas actividades del Día Nacional del Libro allá en Humanidades. Es el Auditorio Jesús Morales a las 5 de la tarde y pues va a estar muy bien. Entonces saben, Sandra canta muy bien, Pepe González, pues ya, entonces también lo conocen perfectamente bien. Nos da mucho gusto que Pepe González ande en la actividad, y les mandamos saludos tanto a Sandra como a Pepe. A las 6 de la tarde en el Salón Azul del día de hoy, Gilberto Silva, Edgar Aguilar y Aida Pozos van a dialogar sobre cómo fusionar experiencias para borrar fronteras y nutrir la cultura científica con la ciencia y el hombre, la revista científica de la Universidad Veracruzana. Las actividades van a concluir con la presentación del ballet folclórico de la UB a las 7 de la tarde en el Auditorio Jesús Morales. Esto es el día de hoy. Pero mañana van a continuar también las actividades. Para mañana martes a las 4 de la tarde se va a transmitir en vivo desde la Biblioteca Carlos Antonio Castro el programa de radio Central de Abastos, Libros, Legumbres y Algo Más, que produce Radio Televisión de Veracruz, donde está Javier Ahumada, por cierto. Es un programa de jóvenes que han venido haciendo ahí en RTV. Nos da mucho gusto que se abra ese espacio también en RTV, donde puedan participar aquí, puedan participar en RTV. Mañana se va a transmitir desde Humanidades. A las 5 de la tarde, el día de mañana, el Auditorio Jesús Morales se va a proyectar la película La Teoría del Todo, cuyo tema es la vida de Stephen Hawking. El miércoles 15 a las 12 horas, allá en Humanidades también, los integrantes del colectivo, los de Aquí Cuentan, estarán en el Auditorio Jesús Morales. A esa misma hora se va a presentar el libro Jalapa, Reducto de la Revolución Muralista Mexicana, actividad en la que participarán José Luis Martínez, Melchor Peredo e invitados sobre el mural aquí en Jalapa, importantísimo también. Melchor Peredo, por supuesto, una autoridad en la materia, estará platicando de ello. A las 5 de la tarde, en el Salón Librado Basilio, del próximo miércoles, se va a presentar el libro Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, que por cierto se presenta antes de que este libro reciba el premio de la CANIEM en edición de arte, que una vez más la editorial de la Universidad de Veracruzana lo obtiene. Ese libro coordinado por Angélica Velleira y David Javier, cuya edición estuvo a cargo de Alberto Tobalín. En la actividad van a participar Wilber Arriola, Claudia Domínguez, que participaron en el cuidado, en la edición de este libro, y estará también Edgar García Valencia, director de la editorial. El jueves 16 van a concluir las actividades con la jornada, la literatura mexicana y la frontera americana, que compartirá Alejandro Pulido Antonio, y la cita es a las 5 de la tarde en el Auditorio Jesús Morales. Todas las actividades, pues ahí en Humanidades, son libres. Y de hecho, el día de hoy se está realizando un remate de libros ahí justo en la biblioteca Carlos Antonio Castro. que pues debemos de comentar que nuestros invitados, por cierto, no pueden llegar por el tráfico. Fíjense nada más lo que está pasando aquí, nuestros invitados no pueden llegar. Entre ellas está la maestra Carmen Vargas, que es la esposa de don Carlos Antonio Castro, y por supuesto que pues estamos esperando que llegue, con lo menos a ver si podemos platicar algunos minutos con ellos, igual con Silvia Tepetla. Doña Carmen Vargas pues estuvo muy cercana a Carlos Antonio Castro, y queríamos hablar de esta biblioteca, que la Biblioteca de Humanidades lleva el nombre de Carlos Antonio Castro, que como ustedes sabrán, fue uno de nuestros distinguidos académicos. Carlos Antonio Castro nació en Santa Elena, en El Salvador, el 18 de julio de 1927, y falleció aquí en Jalapa el 11 de abril del año 2010. Carlos Antonio Castro es uno de los pilares del humanismo aquí en nuestra casa de estudios, pero principalmente en el área de las lenguas indígenas sobre todo. Él fue narrador, poeta, traductor de lenguas indígenas, como les decía hace un momento. Él está aquí en nuestro país, estaba aquí en nuestro país desde 1938, porque pues su familia tuvo que venir aquí, eran de Salvador, pero tuvieron que venir aquí. Ustedes comprenderán que pues gran parte de la historia de El Salvador ha sido una historia complicadísima, donde las dictaduras militares, los jefes que llegan a estar al frente de ese país, pues cometían todo tipo de atrocidades, ¿no? Entonces, pues la familia de Carlos Antonio Castro se vino a México. Él estaba aquí desde 1938, él estudió ciencias básicas, ciencias biológicas y químicas en la UNAM, pero también estudió etnología y antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue catedrático en la Escuela de Antropología de nuestra Universidad Veracruzana, donde pues es muy recordado, justo por eso queríamos platicar de esto allá en la Unidad de Humanidades. Fue director, redactor de Scaoplaltec Mexicolum. Fue premio Chiapas 1988 en la rama de Ciencias, y en el 2004 nuestra Universidad Veracruzana le otorgó el doctor honoris causa. Eso fue en el 2004 que recibió el doctorado honoris causa Carlos Antonio Castro. Hay un libro que es fundamental, que editó nuestra Universidad Veracruzana allá por 1959, Los Hombres Verdaderos. Ese libro de Los Hombres Verdaderos es un clásico dentro de los estudios de sociolingüística sobre la narrativa, precisamente de la narrativa indígena. Entonces lo recomendamos mucho, que cuando puedan lo lean, porque además se reeditó allá por en el año 2007, perdón, con motivo de los 50 años de la editorial de la Universidad Veracruzana, se reeditó Los Hombres Verdaderos, una de las obras cumbres de Carlos Antonio Castro. Entonces, el día ahora el nombre de Carlos Antonio Castro está en la Biblioteca de Humanidades. Qué buen nombre se eligió para llevar esta biblioteca. Pues efectivamente Carlos Antonio Castro pues podemos tomarlo como uno de los personajes cercanísimo a las letras, y en esa biblioteca que se encuentra justo en Humanidades pues está todo tipo de temas relacionados justo con las carreras que ahí se imparten, que van con la literatura, la antropología, la arqueología, los idiomas diversos, en fin, todo eso es lo que se reúne aquí en esa gran biblioteca Carlos Antonio Castro, que se encuentra allá en la Unidad de Humanidades. Y bueno, pues justo allá se está celebrando en este día el Día Nacional del Libro, y hay un remate de libros que ha estado bastante, bastante bien, por cierto. Los libros están a 5 y 10 pesos y estarán hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde pueden ustedes encontrar todavía los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, también vamos a comentarles otras cosas. Por ejemplo, que este fin de semana se presentaron las Bodas de Fígaro en la Sala Tlacna, la primera ópera que se presenta en la Sala Tlacna, y fue un exitazo. Pero sobre todo también los estudiantes tuvieron la fortuna de escuchar pues los ensayos, el ensayo general de los Bodas de Fígaro, lo pueden ver de manera gratuita, y pues fueron los estudiantes al ensayo que tuvo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y pues obviamente salieron fascinados. Aparte, una puesta en escena muy actualizada, porque recordemos que regularmente las óperas pues se ponen de acuerdo con la época donde se está desarrollando, ¿no? Entonces ahora se hizo una adecuación contemporánea, y pues realmente la gente que fue a ver las Bodas de Fígaro salió complacida de todo lo que se presentó. Y algo como les decíamos hace un momento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar en el ensayo general que presentó la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de las bodas de Fígaro. Entonces, pues ahí estuvieron presentes. Y también queremos comentarles que el Instituto de Artes Plásticas está celebrando 40 años. Entonces, como lo platicamos aquí la semana pasada con Josué Martínez, el Instituto de Artes Plásticas tiene una gran exposición en la Galería Universitaria Ramón Álvarez Canal, que se llama Presencia, 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Esta exposición fue curada por Luis Josué Martínez Rodríguez, quien es historiador de arte local, y coordinada por Carmen Díaz Rivera, integrante del Instituto de Artes Plásticas. Presencia relata la historia de una dependencia universitaria única en su tipo, cuyo objetivo es la investigación artística desde la experimentación. Presencia, a decir de Josué Martínez, no es una selección de artistas, sino objetos culturales que ejemplifican los antecedentes del Instituto de Artes Plásticas, su momento de configuración, así como su consolidación y actual presencia. Los invitamos a que vayan a la Galería Ramón Álvarez Canal. Realmente van a encontrarse con una exposición fabulosa, de una gran representación de todos los artistas que han estado a lo largo de 40 años en nuestra en el Instituto de Artes Plásticas. Ahí podrán ver obras, por ejemplo, de Abraham Méndez, de Alberto Bonilla, Adrián Mendieta, Alfredo Ayala, Antonio Galindo, Arturo Hernández, Beatriz Sánchez Zurita, Byron Browning, Carlos Cano, Carlos Jurado, Carmen Ortiz, Cristóbal Tavera, Doris Vila, Estela Jara y muchos más. Entonces, damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres Silvia? Silvia. Silvia, te fecha, ¿cómo estás? Bien, ya, gracias. Oye, bien en el tráfico, ¿no? Sí, la maestra Carmen, no tarda en llegar, es que pues estuvo el complicado. Problema es que nos quedan 3 minutos al aire. Sí. Entonces, Silvia, ¿nos vas a platicar algo en especial? Pues, me habían platicado que, bueno, preguntado si podía hablar sobre los 60 años de mi facultad, que este por año... Por supuesto, adelante. Están celebrando, bueno, este año, como saben, además la Facultad de Antropología, la Facultad de Letras Españolas y la Facultad de Sociología, pues están celebrando... aniversario, en este caso mi facultad, que es la Facultad de Antropología, 60 años. Así es. Tenemos diversos eventos. El miércoles estará celebrando un conversatorio académico de antropología e intervención social, organizado por nosotros los alumnos. Como saben, también acaba de pasar una conferencia magistral del doctor Félix Baez Jorge, sí, sí, sí, hablando sobre su tema que él maneja muy bien, ¿no? Que son cosmovisiones y religiosidad. Religión, sí. Sí. Y con eso cierran ya las actividades de los 60 años de antropología, ¿no? Sí, de hecho también hubo actividades como la develación de una placa en honor al maestro Francisco Córdoba. Uh-huh, de hecho, uh-huh. Un salón ya lleva su nombre. Entonces, hemos tenido varios eventos para poder celebrar este aniversario de nuestra facultad. Así es, caray. Ven llegando la maestra Carmen Vargas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Viene en el medio del tráfico, ¿eh? Sí. Nos costó mucho trabajo. ¿Y tú eres Germán? Soy Germán, así está, es, muy bien. Efectivamente. Y nos queda un minuto al aire. ¿Cuál dice? Nos queda un minuto al aire. Sí. Bueno, veníamos en el tráfico, entonces, que si puede platicar un minuto. Estamos en un minuto. ¿Todo en un minuto? Todo en bueno, un minuto. Rápido, lo que usted diga rápido. Adelante, doña Carmen. Voy a leer un mensaje, sí, que enfoca la vida y el pensamiento de Carlo Antonio en la lectura. Adelante, doña Carmen. Se acaba. Sí. Es una cita. No obstante que no me gusta escribir, sino leer intensamente, he logrado algunos textos y otras cosas en mi camino por la vida. Pienso que la lectura debe ser enriquecedora y placentera, que no se enriquece medularmente con el examen de la página escrita. Pienso que uno en sus horas libres debe, con el material de lectura, acercarse a su propio mundo contemporáneo y también aproximarse a los mundos que nos han fundamentado en el devenir de la historia. La lectura. Una rara casualidad hizo que en la conformación de mi intelecto pudiera yo gozar de diferentes voces que me comunicaron inquietudes en lenguas distintas. mediante lo escrito, previa o coetáneamente. Así, ante la disyuntiva de escribir lo propio, debo, como docente y como investigador, escribir o navegar por el mar tremendo de lo impreso con anterioridad de lo que se escribe cotidianamente. Esta cita fue tomada de un homenaje que le hicieron a Carlo Antonio Constancia, de Carlo Antonio Castro, en la revista de Veracruz, dirigida por Raúl Hernández Viveros, que en diciembre de 1996, en el número 8, los alumnos, los compañeros, los exalumnos rinden homenaje a Carlo Antonio. Y por ese motivo, que en esta transmisión que queremos dedicar a Carlo Antonio Castro, sobre todo en la biblioteca, pues lo estamos recordando, ¿no?, al gran maestro Carlo Antonio Castro. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías. Le agradezco de todos modos su paciencia. Voz universitaria. Y hay que hacer las cosas como se puede hacer. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.